Hace ya bastante tiempo que vengo evaluando de qué modo comparto con vos esta serie de reflexiones que yo creo que fueron disparadas por Dios en mi vida y por eso es que me motivo de compartirlas. Veníamos con mi esposa de una experiencia misionera muy intensa, la tercera para nosotros, la segunda que llevamos adelante en país musulmán de África y claro, era una experiencia realmente muy intensa, con un vivir espiritual muy especial, con mucha actividad, con un servicio claro que teníamos que cumplir, con un mandato claro por parte de Dios que teníamos que cumplir. Según pudimos evaluar en el final de la actividad, junto con nuestro pastor, ese servicio fue cumplido, la tarea fue realizada en un 100%. Y posiblemente más, de modo que veníamos bastante en paz en relación con eso. Pero sí hubo algo que me preocupó a mí personalmente. Primero vine con esa preocupación del país, del continente africano, y después me di cuenta que esto de lo que voy a compartir con vos hoy, también lo experimenté yo a mi regreso. En África hemos visto, hemos convivido con varios equipos misioneros de distintos países, de Centroamérica, de Latinoamérica, de Estados Unidos, gente que llevaba más de 10 años en el servicio misionero, gente que estaba hacía unos meses, jóvenes de 20 y pico de años, jóvenes de 30 y pico de años, hombres grandes de 50 y pico, matrimonios. Bueno, realmente uno aprende mucho viendo cómo trabajan Dios a través de estas personas en las misiones. Y en lugares tan especiales como, bueno, de alguna forma todos los lugares son especiales. Si no fuera así, Dios no enviaría misioneros a trabajar allí. Pero en estos lugares donde hay, como en el caso del país africano donde estuvimos, 95% de islamismo, uno termina viendo la realidad como una especie de frente de batalla. Allí está el frente, ¿no? Uno podría decir, allí está el frente y hay que luchar cuerpo a cuerpo, persona a persona, hombre a hombre, mujer a mujer, niño a niño, ganando para Cristo todo aquello que el Señor permite, todo aquello que hay oportunidad de hacerlo, pero de a uno por vez. Vos en el campo misionero no vas a ver a una persona en una plaza dando un mensaje de evangelismo para 300 personas. En estos países musulmanes nadie aceptaría públicamente su fe en Cristo. Nadie aceptaría pasar a dar un paso adelante para hacer su oración de fe delante de los demás. No, no. Públicamente es una deshonra en familias que tienen generaciones y generaciones y generaciones de fe musulmana. La tradición es muy fuerte, es muy importante, la tradición pesa mucho y alguien que siendo de origen musulmán termina aceptando a Jesús, termina reconociendo a Jesús como su salvador personal, como hijo de Dios, termina siendo visto como un traidor, como alguien que traiciona a su fe, a su tradición y a su familia. Hemos visto personas que han tenido que apartarse de su familia, fueron desterrados de su pueblo. Hemos visto personas que habían sido amenazados de muerte, a tal punto que han tenido que abandonar el país. Cada uno de estos que vienen a mi mente en este tiempo merecen un recuerdo especial, una reflexión especial. Y espero y le pido a Dios tener la oportunidad de poder alguna vez compartir con vos, que estás escuchando o leyendo esta reflexión, compartir con vos estas historias que han sido de mucha edificación para nosotros y que nos han permitido conocer mucho más sobre ese frente de batalla del que hablaba antes. Y estamos seguros que también puede ayudarte a vos, mostrarte una realidad distinta, sacarte de esa comodidad, de esa inercia en la que vivimos, en estos países donde no hay persecución, para llevarnos a vivir una realidad distinta, que no está muy lejos, ¿eh? Hoy en día, con los medios de comunicación, con los medios de transporte súper eficientes que tenemos hoy en día, de un día para el otro, vos podés estar en un país africano donde la realidad es bien distinta de la que vivimos aquí en Latinoamérica. Pero finalmente, este no es un mensaje que tiene que ver con una reflexión misionera específicamente, sino con una realidad que hemos visto en el campo misionero. Falencias, fallas de hombres. Uno dice, pero Senegal lleva a esta fecha del año 2012 150 años, 150 años de tareas de evangelismo, de tareas de evangelización. Hace 150 años que misioneros cristianos de distintas partes del mundo están sirviendo al Señor en ese país. Sin embargo, el cristianismo, entre catolicismo y protestantismo, no llega a ser hoy el 5% de la población. Y uno dice, ¿por qué? ¿Es que hay persecución? No, no específicamente en esa región. Sí, en los países vecinos, donde de pronto, como te decía antes, definirse como cristiano significa cárcel o significa la muerte, persecución, pero no específicamente en Senegal. Senegal se declara un país laico, un país que no relaciona específicamente con la religión el gobierno de turno, el gobierno, la gobernabilidad, la democracia en ese país. Y entonces, ¿por qué en apariencia la tarea misionera ha sido tan limitada? De modo que después de 150 años, un puñado de un 5% entre católicos y protestantes reconoce a Jesús como su salvador personal. Yo creo que hay gente que trabaja mucho para el Señor, que ha ido inspirado por el Señor a servir allí, y que allí hacen una actividad muy fuerte, hombres de acción, hombres y mujeres de acción, gente que pasa 12 o 14 horas en plena actividad. Pero ¿sabes qué? Encontré en muchos de ellos una muy pobre vida de oración, una muy pobre vida de encuentro personal con Dios cada día. Y en el caso de los matrimonios, todavía una más pobre reunión de pareja para buscar a Dios cada día. Te digo esto porque hay situaciones, me viene en la mente un matrimonio misionero donde el Señor todas las mañanas te dedicaba un tiempo a un devocional de 20 minutos con alguna cita bíblica y alguna oración, motivado por distintas intenciones, pero nunca los vi a los dos orar juntos. Nunca los vi a los dos, uno al lado del otro, de rodillas, sentados, parados, acostados, nunca los vi orar juntos a Dios. Yo creo que esta situación de una pobre vida de oración, que también reconozco por experiencia propia que se da en líderes aquí en Latinoamérica, aquí en Argentina, pastores importantes, aquí que tienen comunidades de fe muy grandes y que sin embargo tienen una muy pobre vida de oración. Y te decía al principio de esta reflexión que el Señor me había motivado a hablar con vos de este tema a partir de una experiencia personal también, porque vinimos de andar a 100 kilómetros por hora en el campo misionero y llegamos a Argentina y de pronto hubo un tiempo de relax, un tiempo de descanso, de reflexión, pero también un tiempo de, para mí personalmente, de escasa oración, de poquito, de orar muy poco, de buscar en Dios, de preocuparme por alguna situación especial que me tocaba, pero no dedicarme específicamente a un trabajo de devocional. Inclusive te digo, hasta de no congregarme con la frecuencia necesaria. Y en algún momento el Señor me dice, che, amigo, estoy acá, no te olvides de mí. Y me lo dijo sin reprochármelo, como si estuviera en pecado. Dios no me hablaba recriminándome. No, no, Él era el papá bueno, que fue siempre conmigo, llamándome por teléfono espiritual y diciéndome, hace mucho que no hablas conmigo, ¿cómo estás? ¿No querés charlar conmigo un ratito? Me sentí sacudido, conmovido, porque me di cuenta que aquello que estaba criticando en los demás también me estaba pasando a mí. Y empecé a cambiar algunas cosas en mi vida, de modo que vuelvo a tener encuentros personales, diarios, más de una vez al día, durante horas a veces, con el Señor, haciendo de mi caminar por la vida un tiempo de oración. Vuelvo a retomar la lectura de la Biblia, vuelvo a congregarme, bueno, todo lo que significa mirar otra vez hacia Dios. Afortunadamente en mi caso no fue un periodo muy largo. Creo que también podría tener atribuirse a otros factores como el cansancio. No lo sé. Lo cierto es que siento hablar con vos sobre esta búsqueda intensa que hace nuestro Padre Espiritual, Dios, para que podamos hablar con Él. Para que podamos sentarnos a tomar unos mates con Él, compartir con Él un tiempo diario. No en esta situación de obligación, de ritual religioso, sino en la necesidad que Él tiene y que quiere despertar también en nosotros, de estar a solas con Él, charlando, compartiendo, hablándole de las cosas que nos pasan, de las cosas que vemos que nos pasan alrededor, dándole gracias por todo lo bueno que recibimos de Él, y contándole de nuestras preocupaciones, pidiéndole perdón por nuestros errores, buscando una relación de padre e hijo, como Él quiere y como sabe que es bueno para nosotros. Creo que es así. Creo que eso es lo que Dios busca de nosotros. Y reconozco y veo y puedo percibir a mi alrededor que eso se está convirtiendo en una verdadera dificultad para muchos. De a poquito van dejando de lado su relación con Dios. De a poquito van, por ahí siguen pegando ladrillos en la obra, por ahí siguen construyendo, por ahí siguen haciendo tareas para Dios, pero sin tener un encuentro real, intenso, íntimo con Él. Y empecé a preguntarme cuáles eran las motivaciones. ¿Qué es lo que hacía que una persona pudiera ir tomando distancia de Dios? Cumpliendo con rituales, por ahí hasta congregándose varias veces a la semana y demás, pero sin dedicar tiempo a una relación auténtica e íntima con Dios. Y encontré algunas pistas, y bueno, esto que comparto con vos hoy tiene que ver con esas señales de las que hablo. En estos días, uno de los libros que Dios usó para ayudarme a reflexionar fue escrito por Henry Nouwen. Ya alguna vez te hablé de él, un holandés que vivió toda su vida de adulto prácticamente en Estados Unidos y toda su actividad ministerial también en ese país, que tuvo un encuentro con Dios muy intenso de persona a persona y murió hace ya unos 15 años o un poco más. Henry Nouwen, un escritor que yo he leído mucho, ha escrito este libro que se llama Abriéndonos. Me llamó la atención la palabra abriéndonos. Dije, ¿qué tiene? ¿A qué se refiere con esto? Y empecé a leerlo y él habla sobre los tres movimientos necesarios de la vida espiritual. El primero de ellos, un encuentro con nuestra propia soledad como una necesidad para el tiempo de oración. Me golpeó y supongo que puede estar golpeándote también a vos en este momento. Porque uno asocia la palabra soledad con cosas tristes, con momentos desagradables. La gente está todo el tiempo buscando evitar la soledad. Uno dice, se deprime o me deprimo porque me siento solo. Sin embargo, Henry Nouwen habla de la soledad como un pilar hacia el crecimiento de la vida espiritual. Claro, cuando yo leía a Nouwen, me recordó una cita del Evangelio que posiblemente vos conozcas también. Mateo capítulo 6, verso 6. Evangelio según San Mateo 6, 6. En esta porción, ¿te acordás? O posiblemente lo puedas refrescar. Es donde Jesús habla de la oración del Padre Nuestro y otras citas bastante conocidas, pero yo específicamente me detengo hoy en Mateo 6:6. Allí Jesús habla con sus discípulos y les dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo adapto un poquito a la traducción del lenguaje común para que podamos vivirlo como algo de todos nosotros hoy en día. Jesús está diciendo con otras palabras, cuando estés dispuesto a entrar en oración con tu Padre, con Dios, entra en tu pieza, en tu dormitorio, en ese lugar donde estás solamente vos y habla con Dios en ese secreto de la habitación. No está diciendo Jesús, anda a la iglesia a orar. ¿Está mal que vaya a la iglesia? No, por supuesto que no. No está diciendo Jesús, juntate con otros a hacer reuniones de oración. ¿Está mal que haga reuniones de oración y que nos juntemos una vez por semana o dos? No, claro que no. Pero estas actividades que se hacen entre varios, estas actividades que se hacen de una forma congregacional, no reemplazan esto que Jesús está pidiendo. Una cosa no reemplaza a la otra. Para poder tener una vida de oración, yo necesito apagar mi celular, desconectar el teléfono, apagar el televisor, cortar el equipo de sonido, cerrar la puerta de mi habitación y allí empezar a trabajar un tiempo a solas con Dios, sin distracciones, sin ninguna cosa externa que me distraiga. Te puedo asegurar que significa un desafío enorme porque uno trae a ese tiempo de oración que intenta todo lo que trae de afuera. Y el pensamiento está luchando todo el tiempo por irse para el banco que tiene, hay alguna actividad para hacer o el impuesto que pagar, o para pensar en la esposa o en el esposo o en los hijos o en los amigos que con los cuales uno ha comprometido determinadas actividades. Y el pensamiento vaga hacia este amigo o esta amiga que tiene un problema y estás permanentemente luchando con todos estos pensamientos que terminan apartándote una y otra vez de poder dialogar. No hablar, ¿eh? No hablar porque si fuera a hablar sería un monólogo. No, no, no hablar. Dialogar en unida y vuelta con Dios. ¡Wow! Sí que parece difícil. Pero yo te puedo asegurar que el primer desafío es que esa situación se dé en absoluta soledad. Dice Henry Nouwen que necesitamos recuperar el valor de la soledad. Volver a buscar, a reencontrar este tiempo con nosotros mismos. No es lo mismo aislación, aislarse, que estar solo. Lo que realmente hace daño a la persona es aislarse. Y hay una diferencia entre aislarse y estar en soledad. Aislarse y estar a solas. Aislarse es lo que está destruyendo sistemáticamente a mucha gente en la sociedad actual. Aislarse es, aislado está el joven que envía 100 mensajes en un día. Yo conozco a un joven que tiene un arreglo hecho con su compañía de teléfono celular, que paga 20 pesos y eso le da para gastar 1000 mensajes de texto en 3 días. Y él se da el gusto en esos 3 días de enviar y recibir, por supuesto, 1000 mensajes de texto. Tienen que ser acabados en ese tiempo. ¿Cuántas horas de estar imprimiendo caracteres en su teléfono celular para poder hacerlo? Y usamos el chat, el Facebook, el Skype, y usamos el correo electrónico, y usamos tantos recursos para tratar de comunicarnos saliendo de la aislación, del aislamiento en el que estamos empapados, enchufados, encerrados, atrapados. Eso no es bueno. El aislamiento hace que aquí a 50 metros esté mi amigo viviendo en su casa y que yo me comunique con él únicamente por Facebook, no persona a persona. El aislamiento hace que mi vecino de acá al lado de mi casa haya sido operado y yo ni siquiera me entere de cómo le fue, ni siquiera haya tenido la oportunidad, no, la oportunidad sí la tuve, ni siquiera haya tenido la energía para romper mi aislamiento y salir al hospital o a la clínica a visitarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Fue doloroso? ¿En qué te puedo ayudar? Y este amigo salió de la clínica afortunadamente y volvió a su casa. Y yo lo tengo acá al lado mío y sin embargo no lo voy a visitar tampoco. Eso es aislamiento. Aislamiento es, me subo al auto y enciendo la radio. Me subo al auto y pongo un CD. O un, hoy se ponen chips de memoria y demás en el estéreo. Aislamiento es, tengo todo el día la televisión encendida en mi casa porque necesito ruido, necesito a alguien que me hable. Tiene que ver con eso destructivo que hace que la gente entre en depresión, que hace que los intentos de suicidio y los suicidios que se concretan crezcan exponencialmente día a día, día a día. Hay más gente joven, adultos, adolescentes que terminan intentando quitarse la vida y con, en algunos casos tristemente con mucho éxito. Lo que tenemos que encontrar es el camino para estar en paz con nosotros mismos, de modo tal que nos animemos a romper con el aislamiento, buscando un reencuentro con nuestra propia soledad. Buscando un reencuentro con nuestra propia soledad. En el siglo VII, a partir del siglo VII en adelante de nuestra era, los padres de la iglesia se aislaban y se iban a vivir como ermitaños, 30, 40 años en el medio del desierto. Todavía hoy en día hay gente que lo hace. Hay un famoso monje, Tomás Merton, de quien vas a encontrar mucho material y muy bueno y muy rico, que estuvo 40 años en una ermita haciendo vida de ermitaño, buscando ese encuentro de soledad. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario que para buscar encontrarnos con nuestra propia soledad hagamos vida de ermitaños? ¿Nos aislemos de todo lo demás? No se puede encontrar tiempo en nuestra soledad y ser un trabajador, un comerciante, un profesional, ser ama de casa, tener hijos, esposa, esposo. No se puede vivir en la sociedad y tener tiempo a solas con Dios. En esta cita de Mateo 6:6, Jesús no está diciendo, andate al desierto si querés orar con el Padre. No te está diciendo, deja todo lo que tenés a tu alrededor y andate a la cima de una montaña. Creo que son buenos tiempos los que uno puede vivir en la cima de una montaña o en el desierto, si uno se lo propone, pero no como un estilo de vida. Como un retiro de oración, sí. Como una búsqueda de un tiempo especial, sí. Jesús también estuvo 40 días en el desierto para definir con Dios cómo iba a ser su vida pública, su actividad ministerial. Pero Jesús dice, cuando quieras orar con el Padre, retírate a tu habitación, encerrate en tu habitación a solas con vos mismo y allí disponete a hablar con el Padre, a buscar de Él. Yo creo que el gran desafío, y por eso es que comparto con vos esto, está en encontrar una auténtica vida de oración a solas con Dios. Y para que esa auténtica vida de oración a solas con Dios pueda llevarse adelante, es necesario, indispensable, que podamos encontrar paz en nuestra propia soledad. Buscar estar a solas con nosotros mismos, sin encontrar evasivos, sin tener la computadora encendida, el televisor encendido, los ruidos de la calle, sin reemplazar este tiempo a solas por otras actividades de oración con otras personas, que es como te decía antes, son válidas y sirven, pero no reemplazan el tiempo a solas con Dios. Yo te desafío, querida amiga, querido amigo, a que busques enfrentarte con tu soledad, dejando que salgan de adentro tuyo todos los miedos que deben salir y que uno busca evadir, dejando que salgan de dentro tuyo todas las cosas oscuras que tienen que salir, enfrentarlas, dejar que fluyan, buscar ayuda si es necesario, buscar apoyo espiritual o psicológico si es necesario, pero dejar que esas oscuridades, que esas voces internas puedan fluir, salir hacia afuera, reconocerlas y resolverlas, de modo que puedas encontrar en el absoluto silencio, finalmente, el camino hacia la paz interior, el camino hacia la propia soledad, una condición indispensable, según lo ve Jesús, para que podamos orar auténticamente con el Padre. Y si uno no hace esto, no está siguiendo a Jesús. Nos definimos como cristianos, nos definimos como seguidores de Jesús y entonces tenemos que seguir sus enseñanzas. Entre Mateo 5 y Mateo 7 hay esos tres capítulos de la Biblia en los que Jesús define toda la base doctrinal que tiene que contener a un seguidor de Jesús. Y dentro de ese marco, entre Mateo 5 y Mateo 7, ¿te acordás? Empieza con Mateo 5, con el Sermón del Monte, y de allí en más sigue adelante. En Mateo 6:6, Jesús nos dice, con otras palabras, si quieren seguirme, si quieren definirse como cristianos, busquen tiempo a solas con Dios, encerrándose en su habitación y sin ninguna distracción, sin nada que los distraiga de convivir con su propia soledad. Y entonces, cuando hayan encontrado la paz de la propia soledad, oren con el Padre, allí en lo secreto, oren con el Padre. ¿Y esto cuándo se hace, Héctor? Debería ser todos los días. Es más, debería ser por ahí varias veces al día. Yo me veo desafiado por lo que te digo, ¿eh? Yo también estoy luchando con mis fantasmas interiores. Yo también estoy luchando con mis propias ruidos y voces internas. Yo también estoy luchando para poder encerrarme en la habitación como estoy ahora y encontrarme a solas con mi propia soledad, buscando paz en estar solo. Te desafío, querida amiga, te desafío, querido amigo, a que lleves en tu corazón Mateo 6:6 y que encuentres el camino para encerrarte en tu habitación, buscando estar a solas con vos mismo, con vos misma y a solas con el Padre, y allí entrar en diálogo con Él. Dios habla, Dios nos habla hoy, Dios te habla a vos y a mí hoy, Dios sigue hablando, está vivo y está aquí. Los ruidos de la vida cotidiana nos impiden escuchar su voz. Que Dios te recontra, que te bendiga, como dicen los pibes hoy en día. Que Dios te bendiga mucho. Yo te quiero, te conozca físicamente o no, personalmente o no, pero aprendí a amarte, porque vos también sos un buscador de la presencia de Dios, un hambriento de Dios. Si no, ya hace tiempo que te hubieras desenchufado de esta audición o de esta lectura. Chao, hasta la próxima.